Paso de los Toros era un mundo gris, opaco, con grandes pasillos oscuros donde nos perdíamos. Apuntaba a la fragilidad de nuestras enterezas, a ir borrando nuestra capacidad de pensar y reflexionar. Nosotras estábamos cada una en una celda, pero a la vez estábamos con las demás compañeras con las que compartíamos ese celdario. Teníamos una compañera que nos permitía cultivar y defender nuestra integridad, que era la alegría. Se alimentaba de los principios y valores por los que nos encontrábamos allí. Había que alimentar esa alegría entre todos. Había que enfrentar el caos y el horror. Había que tener coraje y fuerzas para fortalecernos entre todos. Recuerdo una frase de un libro que leí estando en Paso de los Toros que hasta hoy me acompaña. Al hombre le costó millones de años erguirse sobre sus dos patas, pero basta solo un segundo para volverse sobre las cuatro patas. Mirando hacia atrás, recuerdo un momento del día en el celdario, el recreo. Este es un fragmento del libro Paso de los Toros, una cárcel olvidada. El relato corresponde a Ali Grisolia y con este fragmento le damos la bienvenida a Ana María Faedo. Gracias por estar en Tramoya y acá en Radio Pedal. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de presentar este trabajo que nosotros le decimos el hijo de todas, porque en realidad no es una sola autora, ni dos ni tres, sino que somos muchas más. Allí hay más de 40 testimonios de presas que estuvimos en la cárcel de Paso de los Toros, que es una cárcel verdaderamente olvidada porque no aparece en ninguno de los libros de historia reciente, no porque no hayamos tratado de difundirla, porque fuimos con documentos a historiadores a presentarle los testimonios de que existió esta cárcel y nos dijeron sí, lo vamos a tener en cuenta, pero no aparece por ningún lado. La idea de este libro surge hace 17 años. Hace más de 20 años que nosotras, luego de haber pasado tantos años juntas en Paso de los Toros, una cárcel que funcionó desde el 72 hasta el 77 como cárcel y luego siguió funcionando como lugar de retención, decidimos juntarnos, nos extrañábamos. Y hicimos un gran encuentro en el centro del país, en Durazno, a la orilla del río Xi, y allí fuimos compañeras de todo el país, que bueno, porque esta cárcel tenía la característica que era una cárcel de mujeres del interior, éramos todas del interior. Tal vez por eso se olvidaron de nosotros, porque éramos mujeres y del interior. Es una vergüenza que la mujer se meta en política y más vergüenza que caiga presa. Entonces mejor nos olvidamos de ellas. Los sociólogos tendrán que investigar esto, y los psicólogos, pero por algo nos olvidaron. Entonces, en esa reunión en Durazno, acordamos reunirnos con más regularidad. A partir de eso surgieron las reuniones una vez por mes. Hace 20 años que nos reunimos todos los meses. Eso, Ana, como para ir marcándolo en fechas, que más o menos en qué año fue, ¿serían los 90, más o menos, el primer encuentro? ¿Ustedes? Sí, fue hace 20 años, sí. Y hace 17 años un grupo de compañeras concurría a la Facultad de Humanidades a un seminario que dictaba una norteamericana, Elizabeth Hampstead, sobre el rescate de la memoria. Y como eran varias de Paso de los Toros, pasaban hablando de Paso de los Toros. Entonces Elizabeth se interesó por el tema y les dice, pero ¿y dónde está la información de esa cárcel? Y ellas les dijeron, nadie habla. No, parece que no existió. Entonces fue Elizabeth que les dijo, bueno, entonces tienen que escribirlo ustedes. Si no lo escriben ustedes, nadie lo va a escribir. Y ahí ellas traen la idea a las reuniones y arrancó la idea del libro, que costó 17 años porque todo hay que discutirlo y discutirlo mucho. Porque, entre otras cosas, tenemos la característica que por esa cárcel pasamos mujeres de todas las tendencias políticas de izquierda. Nosotras logramos, a pesar de eso, tener un relacionamiento que iba más allá de las diferencias políticas, porque tuvimos claro, desde que lo pudimos conversar, que de este lado de la reja para acá éramos todas compañeras y del otro lado estaban los enemigos. ¿Qué tendencias, Ana, tenían ahí políticas? Si se pueden enumerar algunas, sí, como para tener una idea. MLN, Partido Comunista, Partido Socialista, OPR-33, Anarcos, MM, bueno, y algunos otros. Ya con ese panorama, sí, o sea, sí, nos podemos dar cuenta, sí, que era sumamente diverso, sí, a nivel ideológico, sí, sí, y, sí, sí, y de métodos, pensando un poquito en la charla que teníamos antes, ¿no?, de salir, sí, al aire. Sí, claro, exactamente. Pero nosotras tratamos de no ahondar demasiado en aquello que nos diferenciaba, sino tratar de ponernos de acuerdo en lo que podíamos ponernos de acuerdo. Entre otras cosas, colectivizábamos todo lo que fuera los alimentos, los materiales que mandaban los familiares para trabajar, hacer manualidades que luego se vendían. Los libros, teníamos una biblioteca colectiva, yo era una de las que organizaba la biblioteca. Y en realidad tratábamos de no dejarle a ninguna compañera al enemigo. O sea, la cárcel es un lugar donde uno se enfrenta con sus propios demonios y estamos siempre coqueteando con la locura. Entonces, el truco está, como dice Ali, en despertar la alegría, en sacar lo mejor de la situación. Ali es una persona hasta el día de hoy muy alegre, siempre positiva. Yo la recuerdo siempre bordando, porque le encantaba bordar, bordar, tejer, ese tipo de cosas. Ella estaba en un momento en una celda, en una cucheta enfrente a la mía, y bordaba todo el tiempo, y entonces se nos ocurrió decirle Marianita Pineda porque estaba todo el tiempo bordando. A mí, pensando en esto, justo el relato que yo elegí, te lo mostré antes de salir al aire, que me pareció como, no sé, bastante impactante en el sentido del contraste de lo gris y que ella profundiza en la alegría. En los relatos en general que tiene el libro, más allá que se traspasa ese sentimiento de desolación, por decirlo de alguna forma, también se traspasa la alegría o esa cuestión de comunidad, por lo menos no se traspasa las palabras, se logra sentir. No sé si era eso lo que vivían o estoy siendo muy idealista. No, era eso lo que vivíamos. No quiere decir que no hubiera chispazos, porque, a ver, allí, todas las que estábamos allí, no había un manso para collarar un arisco, eso es seguro. Entonces, pero el tema era lograr acordar, ¿no? Lograr acordar, y el otro día decía una compañera, yo no recuerdo nunca que hayamos tenido una pelea de esa, una discusión de esa en que quedamos todas mal. Todo se discutía, todo se conversaba, y sí, teníamos distintos puntos de vista sobre distintas cosas, pero terminábamos acordando, de alguna manera. En el libro acá mencionan que en total, que me pareció también bastante práctico, digamos, ustedes hacen una lista de todas las compañeras que estuvieron recluidas, enumerando una por una, en total son 159. ¿Cómo resuelven elegir los relatos? ¿Cada una escribió lo que tenía ganas, lo que sentía? ¿Cómo bueno, fue ese por proceso? Un lado, la lista. Nosotros esa lista la elaboramos en base a nuestras memorias. No conseguimos ninguna información oficial. No hay información oficial no sobre nada. Esto. No hay nada. Podés buscar donde quieras que no vas a encontrar. Por eso yo te decía que es interesante que en el libro hay un documento que es el reglamento que se les entregaba a las presas cuando llegábamos a la cárcel, porque es el único que hay, el único documento que además dice establecimiento militar de reclusión femenino número uno, paso de es los toros. Es una prueba fundamental, digamos, amén de que ustedes son, claro, la prueba, ¿no? Claro, viviente hoy. Pero ahí está el documento, y hay una foto del documento en el libro, que ese documento lo sacó una compañera que era famosa por lo audaz, y nosotras nos enteramos de que había sacado ese documento, no sabemos cómo hizo. Dejando constancia de su audacia, ¿no? Sí. con ese hecho. ¿Sabes cuándo nos enteramos? En el 2015, cuando se fue a poner la placa de la memoria, ella apareció allí, que hacía pila que no la veíamos, y le decíamos la topo, por un chiste muy, muy gracioso, de ella. Y cuando la veo a la topo, digo, pero qué alegría verte, qué sé yo. Y dice, ¿saben lo que traje? Con esa cuestión así de su audacia de siempre. No, ¿qué trajiste? Miren, y nos muestra. ¿Pero cómo hiciste para sacar esto? Ah, yo lo saqué. Bueno, es el único documento que hay al respecto. Y entonces hay omisiones en la lista que hemos tratado de enmendar en la segunda edición, porque ya salió la segunda edición. Y seguramente alguna otra se nos ha traspapelado, porque viste que la memoria te hace trampas. Entonces, entre todas tratamos de armar esa lista y hay omisiones. Y después, ¿cómo elegimos los relatos? Bueno, fue una ardua tarea lograr que se escribiera algo, porque a todas nos costó mucho escribir. No es fácil escribir sobre este tipo de experiencias. Nosotras nos reuníamos todos los meses, comíamos asado, ensalada, muchos postres y demás. Cosas muy ricas. Sí, todas cosas muy ricas, y hablábamos de todo, y en el Cuéntame tu vida nos contábamos cómo iban nuestras vidas, pero no hablábamos de la cárcel. Entonces, las reuniones, la primera fue en Durazno, después sí. Iban rotando, ¿cómo hacían eso? Íbamos rotando los lugares y las casas. En invierno tratamos de hacerlo en las casas que están en Montevideo. Y en verano vamos hacia las costas. Muy bien. Las casas de las costas. En total, ¿cuántas compañeras habitualmente se reúnen? Hemos llegado a ser, en Durazno fuimos casi 70. Después, una vez acá en la Costa de Oro, fuimos 56, 64 en otra oportunidad. Después, a veces somos 40, andábamos alrededor de ese número, 30, 40. No somos siempre las mismas, porque no todas podemos ir todas las veces. Pero es un número importante. Sí, sin duda. Y está súper organizado eso ya. Siempre, el menú es siempre el mismo: es asado, ensaladas, muchos postres, agua y refrescos. Y está todo tan organizado que ya la verdad que no nos da trabajo. Todo el mundo tiene, sabe, una logística muy, sí, muy, sí, buena. Todo el mundo sabe quién compra la carne, quién compra los tomates, quién compra la lechuga, quiénes hacen los postres. Bueno, está todo muy organizado. Y pasamos todo el día ahí discutiendo de política, por supuesto. Con el tiempo fuimos incorporando los maridos, entonces algunos maridos también van, y ahí ellos fundaron el club de Toby. O sea, los varones están por un lado discutiendo y nosotras por el otro, claro, discutiendo también. Sí, ustedes corren a los hombres, váyanse ustedes para allá a jugar. En realidad son ellos que formaron el club de Toby. Pero lo interesante es que cada reunión llegamos con los temas del momento a discutir y los agotamos. Claro, y los relatos, digamos, escribir iba quedando de lado, o hablar, escribir, de la cárcel. Exacto, iba quedando de lado. Y teníamos algunas compañeras que todo el tiempo insistían: chiquilinas, tienen que escribir, por favor escriban algo, por favor consigan algo, que por lo menos de ustedes, de lo familiar. Se fueron recogiendo los testimonios así de a uno y trabajosamente. Algunos testimonios se presentaron y luego se retiraron. Y además, a medida que iban llegando, bueno, a ver, ¿qué es esto? ¿Tiene que tener un determinado valor literario? ¿Va a ser solamente testimonio? ¿Vamos a pretender dar determinado mensaje? Bueno, ¿qué es lo que queremos con esto? Costó mucho saber qué era lo que queríamos. Al final descubrimos que queríamos que fueran testimonios, que cada uno escribiera a su manera, como pudiera, y con su propio lenguaje, que no se iba a alterar, más que poner un punto y una coma. Y cualquier cambio, recuerdo que en un momento me llamaron y me dice: Anette, ¿no te parece que aquí habría que poner una coma? Esperá que te leo la frase. Y me la lee, le digo, sí, ponele la coma. Es decir, fuimos sumamente cuidadosas con eso, ¿no? Y bueno, se logró esto. Y luego la enorme discusión fue: ¿ponemos fotos, no ponemos fotos? Terminamos poniendo fotos de antes y fotos de después y una pequeña ficha de cada una, que también costó mucho porque, por ejemplo, las fotos de antes en muchos casos se habían perdido porque nos pasó un huracán por arriba. Y entonces algunas de las fotos que hay allí son de la credencial. Las de ahora sí son de las reuniones. Y claro, también fue una enorme discusión porque todas queríamos salir preciosas. Y ya no es tan fácil. Y bueno, luego era, bueno, ¿va a tener introducción o no va a tener introducción? Entonces, bueno, fue de suyo que la introducción tenía que ser de Elizabeth, que fue la que nos dio la idea. Luego nos ayudó mucho Oscar, que también tiene unas palabras ya así al principio del libro, que es el hermano de una compañera que tenía mucha experiencia en esto de editar libros. Y luego dijimos, bueno, tiene que tener una síntesis histórica, ¿no? Una contextualización histórica. ¿Cómo discutimos eso? Mi Dios. ¿Qué generaba ese punto? Y ponete a pensar, ¿cuál es el punto de vista de una persona que viene del Partido Comunista y el punto de vista, claro, de una persona que viene del MLN sobre cómo era la situación? Claro, sí, igual sí, está claro. Bastante dentro de lo, digamos, no he leído todos los libros sobre este proceso de dictadura, pero digamos, está bastante resumido y bastante concreto. Bueno, esto sucedió, este actor hizo esto, o sea, no se trasluce mucho cuestiones ideológicas tanto, sino más, claro, los hechos concretos, digamos. Bueno, pero es que costó mucho que llegara a ser eso. Claro, estuviera limpio de ideología, o sea, nunca, claro, está limpio de ideología. Nunca, pero está, pero que bueno, que fuera lo menos lesivo posible. Claro, sí, ¿no? Sí, sí. Es sí, decir, tratar de relatar con algo de objetividad, porque la objetividad ustedes saben perfectamente bien que no existe. Que no existe, obvio. Pero bueno. Y bueno, y se logra eso. Y entonces nosotros decimos, bueno, ¿cuál es el aporte nuestro con este libro? ¿Por qué queremos hablar sobre esto? Bueno, por un lado, por el tema de género. La importancia de demostrar que nosotras también estuvimos, ¿no? Que de nosotras nunca se habla. Y por otro lado, el tema de que, viste que la historia se construye con varios trozos, digamos, ¿no? Está la historia oficial, está la historia no oficial, están los relatos, están los documentos y están los testimonios. Y nosotros dijimos, bueno, lo que nosotros podemos aportar son testimonios, luego que los historiadores trabajen. Pero queríamos aportar los testimonios. Y este momento nos pareció que era el momento, que ya lo teníamos que terminar, entre otras cosas porque las compañeras comenzaron a fallecer. Allí en el libro vas a encontrar que hay familiares que hablan de compañeras que ya fallecieron, y dijimos, bueno, antes de irnos todas, este libro tiene que salir. Y ese es el resultado, este es el producto. La cuestión está de que hayan demorado, digamos, en resolver o en sanar ciertas cosas, ¿tiene que ver con un proceso interno de lo vivido en la cárcel para poder dar sus testimonios? ¿O tiene que ver también con una cuestión más general de que las historias a lo largo del tiempo se cuentan siempre por hombres y nos han dejado en muchos momentos de lado, digamos? Tiene que ver con las dos cosas. Nos costó mucho escribir. En algunos casos no se pudo escribir en primera persona, por ejemplo. Y nos costó mucho y también el hecho de que si no lo escribíamos nosotras, no lo escribía nadie. Pero no éramos especialistas, no somos especialistas. Y yo siempre digo, hablo en nombre de todas, hablo en nombre de un grupo. Y en ese grupo hay muchísimas voces, y algunas eran más críticas como en respecto a cómo tenía que ser, el valor literario que podía tener sí o no, y ahí llegamos a determinado tipo de acuerdos, ¿no? Que lo más importante era el testimonio. Y hay gente que escribió 20 líneas, no importa, escriban lo que puedan, porque es eso, escribir lo que se puede. Y bueno, hay otras que no pudieron escribir. ¿Y eso se respetó? Sí, eso se respetó. Nunca se le exigió a nadie, es decir, eso de que dale, dale, ¿por qué no vas a escribir? No. La que quiera escribir, bueno, está. La que quiera que aporte, que entregue, que lo vemos. No le vamos a sacar ni un punto ni una coma. Y por eso demoramos tanto. Porque además tampoco sabía, no teníamos idea cómo armar un libro. Claro. Hay que decir la verdad. Y antes como de avanzar un poquito en el proceso del libro, pensando en esto de que la cárcel estaba ahí en Paso de los Toros, en Tacuarembó, ¿saben ustedes la razón por qué se eligió ese lugar para recluir a las mujeres del interior? ¿Sospechan, tienen alguna teoría por qué fue ese lugar elegido? Tenemos sospechas, no, o ya te digo, oficialmente no tenemos nada. Esa cárcel había sido construida para ser utilizada con menores de edad y nunca había sido inaugurada. Llega la dictadura y empiezan a detener mujeres en el interior y no las mandan para Montevideo. Vamos quedando en los cuarteles. Nosotros hicimos un periplo de cuarteles, de Colonia a Mercedes y de Mercedes a Paso de los Toros. Hubo gente que estuvo años en otros cuarteles, en Florida, en el Este, en 33. Funcionó el cuartel de 33 como cárcel durante más de 2 años. Y llega un momento en que era complicado para los, supongo que para los militares también era complicado tenernos en los cuarteles. Y en ese momento es que deciden mandarnos para allí. ¿Cómo se tomó esa decisión? No tengo la menor idea. Nosotros suponemos que era porque estaba vacía, era la cárcel que estaba vacía, y que querían sacarnos de los cuarteles. Claro. Hay una cosa que la menciona en uno de los relatos que estuve leyendo, como no se profundiza mucho, pero supongo que es algo que usted lo haya manejado, el contraste que ustedes plantean en el libro sobre la mujer, digamos, que lucha por la libertad contestataria, o sea, el modelo de mujer que ustedes reproducían en ese momento y los propios guardias o militares que estaban ahí haciéndole, bueno, la guardia, valga la redundancia, como ese modelo de mujer no estaba bien visto, obviamente, no. Y que no era el tipo de mujer que en el interior se estaba acostumbrado, claro. Digamos. ¿Cómo lo vivieron eso? Y bueno, nos lo hacían notar todo el tiempo, ¿no? Es decir, en Colonia, en el cuartel de Colonia, había un cartel que decía, y yo lo vi ese cartel, soldado, cuidado, las mujeres son las peores. Es decir, esa mujer que salió del rol de madre y esposa, que se animó a intervenir en política, que se animó a intervenir en política e ir más allá de lo legal. Tener, ¿no?, voz. Tener voz, tener voto y tomar iniciativas es mucho más peligrosa que el hombre. Porque el hombre tradicionalmente es su tarea salir a la guerra, pero no de las mujeres. Entonces éramos muy mal vistas y, bueno, los insultos eran permanentes, ¿no? Entre otras cosas nos decían brujas, que a nosotros nos gustó y nos seguimos diciendo a nosotras mismas las brujas. ¿En aquel momento le decían brujas? Sí, estas son unas brujas. ¿Y cómo estaba insertada la cárcel de Paso de los Toros en Paso de los Toros? Porque eso generaba también un movimiento de personas que la iban a visitar a ustedes, sí. ¿No? Bueno, allí hay un fenómeno que cuando uno estudia, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial y qué pasó con Auschwitz y con la ciudad de Auschwitz y con el campo de exterminio, que mucha gente después de la guerra decía que no sabía lo que pasaba en Auschwitz. Bueno, en Paso de los Toros pasó un poco eso también. Había gente que no sabía que estaba esa cárcel ahí, porque hay una comisaría adelante, hay como un patio interno y después hay un portón grande de lata. Y entonces, atrás de ese portón está la cárcel. Entonces, no está visible así desde la calle. Y entonces, sí, todo ese movimiento de familiares y todo eso, y llegaban ómnibus. Cuando venían las visitas en los primeros tiempos de Paysandú y de Salto, venía un ómnibus de Paysandú, venía un ómnibus de familiares de Salto. Pero como que eso era conocido por todos los de alrededor de la cárcel, a pesar de que está en el centro de Paso de los Toros. Uno entra a Paso de los Toros, a las cuatro cuadras, a mano derecha está la cárcel. No es que está aislada de la ciudad. No, está en el centro. De cualquier manera, había todo un movimiento de familiares y de gente muy solidaria con los familiares, incluso comerciantes y demás. Pero había un gran desconocimiento también sobre lo que pasaba ahí. Y ustedes no se olviden que además de la cárcel de Paso de los Toros, en el cuartel de Paso de los Toros rotaban los rehenes hombres. Allí estuvo Sendik, estuvieron todos los rehenes, sí, rotando. Sabes, ¿no? Sí, todos estuvieron en algún momento que iban rotando de a dos. Y, por ejemplo, sobre los hombres rehenes se sabe mucho. Ahora, a ver, ¿cuál de ustedes me puede decir el nombre de una de las rehenes mujeres? Sí, ¿no? Sí, es re complejo, no, uno de memoria decirlo, sí. Bueno. O sea, este libro, sí. Para mí tiene información muy valiosa al leerlo, fue como que me expandió la mente información que no tenía, o sea, claro. Es como un libro que aporta a construir la memoria y a esta historia reciente, pero de manera abismal, porque todo lo que está acá... No está en otro lado. No está en otro lado, o sea, no está en otro lado. Sí, es así. Y bueno, nosotros nos hemos planteado, así como en un determinado momento decidimos formar un grupo para la edición del libro, porque ya la discusión en grande era demasiado. Claro, era eterna. Eterna. Claro. Dijimos, bueno, un grupo más chico, a ver, ¿quién quiere integrar el grupo más chico para que salga el libro y tomen las decisiones? Y después nos vienen y nos cuentan las decisiones que tomaron y así podemos avanzar. Bueno, ya cuando el libro se imprime... dijimos, bueno, ahora hay que difundirlo. Y las compañeras que trabajaron en la edición dijeron, no podemos más. Entonces, otro grupo, bueno, por favor. Claro, entonces decidimos formar un grupo de difusión. Y es eso lo que estamos haciendo. Yo estoy dentro de ese grupo de difusión. Y lo que hacemos es coordinar con las compañeras que viven en los distintos lugares y que organicen en cada lugar, que muevan sus contactos. Y nosotras vamos, alguna de nosotras vamos, o a veces lo organizan solamente ellas. Por ejemplo, ahora en Maldonado, el 19 de diciembre, en el local de AEBU, en Maldonado, la compañera que vive allí en Maldonado logró organizar una presentación. Iba a estar ella y dos más, y yo no voy a ir, por ejemplo. Claro, nos van rotando. Nos vamos rotando, sí, porque si no, esto es demasiado. Aparte están todas involucradas en el proceso. Digamos. Estamos todas involucradas, pero además todas tenemos vida, tenemos hijos, tenemos nietos, yo todavía estoy trabajando como docente en el IPA, y además esto es un trabajo de equipo, entonces es lo mismo que vaya yo o que vaya cualquier otra, lo importante es difundir el libro. Esta lógica de trabajar en conjunto, digamos, volviendo al libro, también se generaba, ¿no?, dentro de la cárcel, sí, como en un sistema de solidaridad conjunto, sí, o el tema de, por ejemplo, cuando iban los hijos, hay muchos relatos que dicen, bueno, las compañeras eran las tías, y eso me pareció como re, bueno, la contención a esos chiquilines que estaban sin sus madres. Sí, y además es increíble que muchos de esos chiquilines dicen que ellos lo pasaban muy bien en la cárcel, en las visitas, y nosotros decíamos, oh, entraban a ese lugar horrible, y sin embargo lográbamos, porque se organizaban juegos, jugaban al voleibol con nosotros, le hacíamos postres, cantábamos, bailábamos, qué sé yo. Era tratar de que no nos vieran tristes, nos arreglábamos, nos pintábamos, bueno, en fin. Y entonces como que no lo sintieron tanto. Algunos sí, otros no. Y la idea era tratar de compartir todo. Otra de las características era que llegaban las cartas de los familiares o de los compañeros que estaban en el penal y se leían para todas. Entonces, a ver, vamos a escuchar la carta de fulano, claro, vamos a escuchar la carta de la madre. Vamos a escuchar la carta de la madre de fulana que escribe precioso, y allá íbamos a escuchar. Entonces, y esa cuestión del cuéntame tu vida que aparece también en el libro, ¿no? El contarnos toda y tratar de apoyarnos en todo. Y bueno, y la colectivización de la comida, la formación de los grupos de estudio. Leíamos todo en grupo, digamos. Y en los peores momentos en que nos sacaban todos los libros y nos dejaban entrar solamente Corín Tellado, qué fuerte. Bueno, hacíamos un análisis económico y político de la ideología de Corín Tellado. Qué genial. Nos divertíamos muchísimo. Me imagino. Y era lo único que entraba, pues bien, era eso lo que leíamos. Claro, no les quedaba otra. Sí, lo que estaba en su cabeza igual no le iban a sacar aunque les dieran Corín Tellado. Y la otra herramienta que nos ayudó en esos momentos también era el Petit Larousse, la parte histórica del Petit Larousse. Es una fuente extraordinaria. Sí, sin duda. Ahora el edificio de la cárcel, ¿cómo se está utilizando ahí en Paso de los Toros? Mira, ahora lo utilizan cuando llevan presos transitoriamente antes de procesarlos y eso. Cuando nosotros fuimos en el 2015 a colocar la placa, había unos pocos y los corrieron a todos para un costado para que nosotras pudiéramos entrar al patio y mirar desde afuera. No podíamos creer que fuera tan chiquitita. La placa está bien sobre la cárcel mismo. Está bien sobre la cárcel, está sobre la calle. Sí. ¿Y en la actualidad no hay ningún proyecto o algo que transforme eso en nosotros lo hemos pedido, pero que se transforme en un espacio de memoria. Claro. Porque como en realidad como cárcel no se está utilizando. Pero bueno, todo eso lleva mucho tiempo y bueno, a lo mejor se consigue. Sería interesante. Y es una cárcel que es toda de Portland adentro, ¿no? Todo sin revocar, sin pintar, estaba toda negra permanentemente de hongos. Se llovía más que afuera. Cuando en un momento nos visitó la Cruz Roja, resulta que adentro estaba Afuera había llovido el día anterior, afuera estaba el sol radiante, pero el agua en el techo había quedado. Entonces entraron a las celdas y arriba de las cuchetas teníamos como una especie de carpas de nylon, porque el agua caía permanentemente. Y el tipo de la Cruz Roja dice, esto es una pecera natural. Y sí, realmente, teníamos palanganas con, ¿no?, en el medio de la celda, con desagües hacia allí. Sí, increíble. La situación en la que vivían. Las condiciones eran espantosas, sí. Ya van por la segunda reedición, ¿no? Sí. El libro. ¿Cuándo lo lanzan, digamos, al...? El 12 de octubre. Se presentó en la Feria del Libro, aquí en Montevideo, en la Intendencia de Montevideo. Y se presentó en el Salón Rojo, que tiene capacidad para 150 personas, y no alcanzó. Se llenó totalmente, había gente en el pasillo. No podía creer la gente en la editorial. Y ese mismo día se vendieron 200 libros. Y ya las dos primeras semanas de noviembre vimos que íbamos a hacer toda la recorrida por el norte y no nos alcanzaban los libros, y salió la segunda edición. Y estamos vendiendo la segunda edición. Pensando que una edición, como nos decías hoy, tiene 750. Sí, 750. O sea que para el mercado uruguayo, digamos, es un gran número. Sí, la verdad que sí. Es un gran número. Nos sorprendió a nosotras mismas, le sorprendió a la editorial. Realmente, y bueno, ellos están haciendo las presentaciones, pero nosotros organizamos las presentaciones por otro lado. Entonces creo que es un poco eso, que nosotros también lo estamos trabajando en este sentido de decir fuerte y claro, nunca más terrorismo de Estado. ¿Con lo recaudado tienen algún objetivo puntual o...? Lo estamos discutiendo. Están discutiendo, bien. Está bien. Como todas las cosas. Y todo mejor es discutirlo, ¿no? Sí, la negociación constante. Sí, y que todos queden conformes. Sí. Bueno, te agradecemos mucho, Ana, por estar acá en Tramoya. Un placer tenerte acá. Bueno, agradecerte el libro que nos dejas a la radio también. Sí, cómo no. Y bueno, están las puertas abiertas para cuando necesiten.